aparte de todo este batiburrillo del clima, ¿qué vamos a tener en el Cantamañanas de hoy? Por supuesto, la información más conspiranoica, las movidas científicas, también tendremos un cuento, la visita de los almuercívoros y alguna cosita más que me reservo en la recámara. Y por supuesto, todo impregnado de buenos temazos, como este que te voy a empezar a poner ahora para entrar en calor, porque he venido a la radio hace bien poquito, calentándome las manos con el café que me cojo siempre antes de entrar. Yo no le he podido dar ni un sorbito, La música es la del Blue Skies de Jamiroquai. Yo soy el Guindilla y así nos despertamos en el Cantamañanas de Radio Topo. Buenos días. I believe in the shadows behind me. Thought I might be dropping out, but now I'm gonna work it out. I'm gonna work with me. I'm running like an Appaloosa, then I'm rolling like a rusty ship on stormy seas. You know the people are saying strange things. Talk to the hand, 'cause I know you think the face is gone. I don't wanna listen too much. I'm not gonna give up on all the days I know I've won. 'Cause nothing but blue sky. 'Cause nothing but blue sky. 'Cause nothing but blue sky. 'Cause nothing but blue sky. 'Cause nothing but blue sky. Nothing's gonna stop me now. I'm skimming like a skipping stone on a silver lake. I'll take it when the chips are down. Let's play the perfect happy clown. You gotta make a mistake. And people are saying strange things, and I don't wanna listen too much, yeah. Nothing but blue sky. Blue sky. How can I tell you? I know this won't be the last song. I don't wanna listen too much. I'm not gonna give up on all the days that I know I've won. 'Cause nothing but blue sky. 'Cause nothing but blue sky. 'Cause nothing but blue sky. 'Cause nothing but blue sky. 'Cause nothing but blue sky. These are the figurines. Acting out all the scenes before my eyes. I thought I knew all my name, but they started looking much the same, and it's no surprise. I'm running like an Appaloosa, then I'm rolling like a rusty ship on a stormy sea. You know the people are saying strange things. Talk to the hand, 'cause I know you think the face is gone. I don't wanna listen too much. I'm not gonna give up on all the days I know I've won. There's nothing but blue sky. There's nothing but blue sky. There's nothing but blue sky. There's nothing but blue sky. There's nothing but blue sky. There's nothing but blue sky. There's nothing but blue sky. Nothing but blue sky. Me encanta este temazo. Desde el Reino Unido, JK y los suyos, Jamiroquai, Blue Skies. Este pepinazo lo podéis encontrar en su último álbum, Rock Dash Light Star. Con su energía llegamos ya a las 11 y 15 minutos de la mañana. Tiempo para que te empiece a contar alguna de las cosas que ha estado de actualidad esta semana, ¿no? Porque ya sabéis que en el Cantamañanas repasamos todo lo que pasa por aquí, en el país, y os lo contamos aquí, y siempre sacamos alguna preguntilla, como la que hemos hecho hoy en el Facebook y que es la que nos va a ocupar ahora. Nos vamos a fijar en la Feria de Arte Contemporáneo, este ARCO. ¿Por qué nos fijamos en ARCO? Porque esta semana venía siempre en los medios, ¡ay, la Feria de Arte Contemporáneo, qué bonito, qué tal, qué majo es todo! Pero en la Sexta hicieron un reportaje con las esculturas más extrañas que había en la Feria de ARCO, porque había algunas que incluso sorprendían a los propios visitantes, como por ejemplo una papelera con un montón de basura y simplemente tenía un donus encima de plástico, otras muchas que no sabía la gente bien qué eran, si era una escultura o no. Incluso un ordenador portátil que estaba cargando de una de las mujeres que exponía allí, tenía allí el ordenador cargando y la gente no sabía si era de la exposición o no. Los de La Sexta incluso fueron más allá y dejaron el trípode de la cámara y la gente le empezó a echar fotos como pensándose que era una obra de la exposición de Arco. Entonces parece que esto del arte contemporáneo está un poco ahí pillado, ¿no? Porque no sabéis bien qué es arte, qué no, no sabéis si te la están metiendo doblada. Yo recuerdo, mientras veía las imágenes, que había esculturas como, por ejemplo, bueno, esculturas, si se puede llamar escultura, una puerta de cristal, así puesta en mitad, que tendrá su sentido, supongo. Te lo tendrá que explicar el artista, pero mientras tanto es una puerta de cristal. ¿Qué pasa? Al rollo de esto, estas semanas también se denunciaba, salían las noticias, que están persiguiendo grafiteros. Yo me puse a investigar y esto ya viene hace días, el 17 de noviembre de 2012 ya leía este titular: la Guardia Civil detiene a 21 grafiteros en España. ¿Qué pasa? Que para los grafitis han hecho un registro de grafitis con las imágenes que hay por todas las ciudades y además han ido mirando firmas y grafologías y todo para intentar coger a esta gente. Entonces, hoy os preguntaba en el Facebook del Cantamañanas, ¿no es arte contemporáneo los grafitis acaso? Porque para mí más contemporáneo que eso no hay nada. Refleja la expresión de un artista en el momento que está viviendo en ese momento y además lo deja para toda la ciudad y gratis. No como en algo que tienes que pagar y se venden las esculturas. Entonces os preguntamos en el Facebook del Cantamañanas, o también lo podéis hacer a través del Twitter, ¿qué opináis? ¿Debería tener un sitio Arco para los grafitis? Yo creo que sí, que lo deberían dejar despenalizar. Porque además, si lo pensáis, persiguen los grafitis. Pero ojo, que no estoy hablando de las firmas solo, estoy hablando de estos grafitis que ya hacen dibujos buenos, que hay mucha gente en España que se le ocurra muchísimo. ¿Qué pasa? A mí se me ocurría, porque ¿por qué los van a perseguir? No es arte y además lo está haciendo la gente de forma altruista, porque los persiguen por pintar trenes, por ejemplo. Y yo pensaba, ¿no sería mejor que el Estado dijera, vale, pues os gusta pintar trenes, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a hacer unos diseños guapos para los trenes y convirtamos los trenes españoles en muestras de arte andantes? Claro, imagínate lo bonito que sería montarte, por ejemplo, en el AVE y que estuviese todo pues grafiteado, pero bien guay, con unos dibujos pues majos, yo qué sé, hay muchas ideas segurísimas. Así, quizá nuestros trenes se convertirían en un reclamo turístico, vendría la gente solo a montarse en el tren por ver los grafitis que hay, y en las estaciones también se pueden poner mil sitios. Entonces, por ello, os preguntamos, ¿qué pasa con los grafitis? ¿Os gustan, no? ¿Dónde pondríais un grafiti en vuestra ciudad? Y sobre todo si deberían tener un sitio en la Feria Internacional, bueno, en esta Feria Española del Arte Contemporáneo en Arco, que yo creo que sí que se lo deberían poner. ¿Cómo lo podéis hacer? Como siempre, a través del teléfono, línea directa con Radio Topo, 976-291-398. Repito, 976-291-398. También mandando un mensaje a través del Facebook de El Cantamañanas, El Cantamañanas con K, o también lo podéis hacer mandando un tuit con el hashtag Cantamañanas o con el arroba Radio Topo, que es el Twitter de Radio Topo. Y dicho todo esto, para cerrar, Y a ver si os animáis a contestar con lo de los grafitis. Y mientras, espero que me manden algún mail interesante, que me ha llamado ahora mismo un anónimo, no diré más. Os pongo uno de los temazos de los Huellas de Barro, que salía en su primer álbum, la reedición de su primer álbum, este Graffiti, para hilar perfectamente. Y después seguimos con más aquí en el programa más natural de las mañanas, ya lo sabes. Cae la noche y sale con su bolsa, mira los lados, han parado por la oscuridad y los cordones bien atados. Sabe muy bien por qué y para qué lo hace, la velocidad prima encima de la calidad cuando entra en trance. Tiene un tren en el andén y poco tiempo, la paciencia la dejó en el lienzo para saltar el metro. Enemigos del gris pintan el cristal en un cristal, al son del ruido de aire comprimido son artistas. Televisión habla de gamberismo y crea tensión, gobierno y su expresión preferida son terroristas. Tildo de obsesión mientras ellos con su canción colocan color en cada callejón sin dejar pistas. Perdida tenéis la batalla por tener la mente en la plata y actuar solo para serle grata. Dicen que el mal vuelve al hombre al que lo creo, y creo que por eso llena de nombres en plata esta turbe. Me encanta andar entre cuadros como en el Louvre, a ti no te cuadra, quizá el brillo recuerde tu meter de pata. Pa' tu desgracia no venden tapas que encierren problemas en botes, y hay cada día más chavales con latas. Dices cuatro locos, abre los ojos, ¿cuántos cuentas? Harás corto, tío, falsearás las encuestas. A veces pagarán justos por pecadores, pero yo hago un brindis por los escritores, tío. Otros escritores. Es el son de la poli, van al acecho despacio detrás de ti, oye, es el es el son de la poli. Controlan las calles, ellos sí pueden delinquir, así que es el son de la poli. Van, nos privan, complican, más sigues graffiti. Ahora el que luce en tu pared y parece hacer de bufiti un sitio más fácil de querer. Silencio reina y tiene un blanco, es decorar la sucursal de banco y algo dedicarles. El mármol atrae un aerosol como a mí el Charles, y cielo y yo soltamos veneno, es por necesidades. Así que dadles, gastad frases o tanques, soltad gases en parkings o rima en parques. Olvida el porqué, cuando lo sientes fuerte y con la suerte de poder ver a tu yo antes de vencerte. Es graffiti, graffiti en tu pared, aparece al amanecer, alguien calmó su sed. Al parecer vas a padecer tu propio cáncer, ya mira de cerca el cartel que te hará estremecer. Está a tu alcance, se llama expresión y te da vida. No es un debate sobre su legalidad, mira. Solo su sentido como un arancel, no utilice su arma contra el muro que merezca calma. Es realidad, si en tu ciudad las paredes están vivas, entre el asfalto faltos de placeres, donde seres construyen queos calcando la de al lado. También está penalizado pisar céspedes. Somos reos enredados en sus redes. Yo coloreo el caos que reina en mi convic sobre papeles. Allá la forma de expresarte y para adelante, y un brindis por aquel que da su tiempo para el arte. Es graffiti, es el son de la poli. Van al acecho despacio detrás de ti, hoy es él. Es el son de la poli. Controlan las calles, ellos sí pueden delinquir, así que es el son de la poli. Van, nos privan, complican, más sigues graffiti. Ahora el que luce en tu pared y parece hacer de tu city un sitio más fácil de querer. Pienso que todo lo que ustedes pueden desear es más música, música, música. What you want is more music. Sigue, no mire para atrás, no sea cangrejo, no deje de andar, la mirada al frente, no mire para atrás, no mire para atrás. Vive la vida y deja vivir, malos pensamientos tendrán que salir. Vive contento, la vida pasa como un cuento, pasa como un cuento. Tu mente. Montaña más alta tendrá que pasar, rompiendo los muros, buscando un lugar, caminar recto, deja atrás el sufrimiento, deja atrás el sufrimiento. De nada vale sufrir los malos sentimientos, ven lejos de sí. Pasa al pasado sin olvidar, vive el momento, mira dónde está, llega la gente hoy en día, vive con mucha prisa. Con mucha prisa. Camina sin mirar atrás, siguiendo tu propio compás. Sí. Con la mirada al frente. Desde Barcelona, la música de Itaca Band y este Tu Corriente. Con su música alcanzamos ya las 11 y 25 de la mañana. Tiempo para que te cuente la actualidad más radiante de Radio Topo. Que hoy estamos, que lo tiramos, 23 de febrero. Como ya sabéis, hay una concentración convocada en la Plaza del Pilar a partir de las 7 de la tarde. Concentración, repito. Por lo que Radio Topo va a hacer una emisión especial. ¿Con quién? Como siempre, el Guindilla a partir de las 4 estará aquí tomándose el café con una sobremesa músico-informativa. Y a partir de las 7 también tendremos las mejores voces de Radio Topo, creo que se pasarán por aquí. Así que estaros muy atentos a la 101.8 a partir de las 4 de la tarde. Eso en lo que respecta a hoy. Y también tengo que recordar que ayer me le dijeron, recuerda esto por favor, Guindilla. Por si acaso no está escuchando la gente de Fendorella, este lunes a partir de las 9 tenéis especial de Fendorella con Mate Amargo, que se van a unir. Porque no sé qué nos tienen que contar, a lo mejor llamo a la Saeta Rubia después y que nos lo cuente en directo, que está por ahí escalando hoy, me ha dicho. Eso en lo que refiere a Radio Topo, ya lo sabéis, esta tarde a partir de las 4, emisión especial con motivo de las concentraciones convocadas para el 23F, veremos cómo acaban, y también el lunes 2 de marzo, especial de Fendorella con Mate Amargo a partir de las 9 de la noche. Después te puedo decir más conciertos y más historias que tengo por aquí preparadas, las fechas, pero me ha llamado nuestro compañero José. Y me ha dicho, oye, te estoy escuchando aquí en casa, seguramente estará ahí calentito. Si no ha salido de casa porque hace un frío en la calle, de verdad no salga si puedes. Vamos a ponerle un temazo para que se siga moviendo. En este caso, uno de los últimos temazos que sale en el disco de los Dremen, Shining On, desde su disco Final Boss. Venga, todo el mundo a moverse, que ya es prontito, ¿eh? Las 11 y 26 ya. Hay que moverse. Every place, every little time. Remember this, turn and keep shining. Every place, every little time. Remember this, turn and keep shining. Du chômage, nous voulons notre part du gâteau. Estériorisé, briser notre rage. Qui ne cesse de monter les escaliers, escaliers. Et nous éloigne du fromage. On prend en otage les feuilles de notre cahier, cahier. Et comme tous les sages de mon village, nos vies forment des pages et des pages. On écrit pour que cette lumière n'arrête de briller, pour qu'elle ne cesse de briller. Brilla la llama de mi lumbre, fuego arde en mi corazón. Aunque este puto mundo se hunde, brillamos como hace el sol. Se la dedico al que sufre, porque hay que echarle valor. No dejes que nada derrumbe tu dignidad, tu luz y tu dolor. Shining On de los Dremen, dedicado para José, Y ya sabéis que todos los miércoles de 8 a 9 nuestros compañeros de Lucha Libre están aquí metiendo la información que no te contará nadie. Ya lo sabes, Radio Topo 101.8, la información más veraz y menos objetiva siempre. Con su música 11 y media, te he dicho que tenía muchas fechas para este mes en cuanto a lo que concierto se refiere. En concreto te voy a dar 4 bien calentitas que recibo desde la página Comunica and Roll, que podéis mirar todos, que es de un colega nuestro, pues me manda aquí los conciertos y está muy bien, claro que sí. El sábado 2 de marzo en la Sala López tenéis a UK Subs más TV Smith más KBKS. Cuidado, no los conozco a ninguno, pero si te va ese rollo, pues ya sabes. El lunes 4 de marzo también en la Sala López tendréis a los Talco, que hacen ska punk desde Italia y además acompañados de los Gen. El viernes 15 de marzo, también en la López, fiesta Comunica and Roll con los Prau, Maut, DJ Vallenato, más proyecciones audiovisuales, más fotocall y sorpresas de... Cuidadito. Si quieres ir, fiesta Comunica and Roll el viernes 15 de marzo. El 19 de abril, en la Arena Rock, los Gérmenes presentando su nuevo disco y los Olvidados de la Morgue acompañándolos. También los Olvidados de la Morgue, grandes amigos de Radio Topo. Y el martes 7 de mayo, The Addicts más Cáncer de Escroto, también en la Sala López, ya sabéis. Si queréis más info sobre todos estos conciertos, os podéis meter en la página de Comunica and Roll. Y así estáis enteraditos. Después tengo más conciertos que contaros. Pero la verdad es que aún no me he llegado a relajar desde que he llegado al estudio, ¿eh? Entre que he venido corriendo, el frío que hace, aún tengo el café a medio acabar, no he podido echar ni medio cigarro. Así que os voy a poner más temazos. Y mientras me acabo de organizar aquí y seguimos esperando a los almuertívoros, que os, por si acaso no lo habéis visto en el Facebook, están en el Bar Artigas ahora mismo, juntando los huevos, aunque deberían estar ya viniendo para la radio. Así que ya sabéis, si estáis por ahí cerca, os pasáis y les dais un toque. Después los tendremos a ellos y espero que más invitados, a ver si se pasa alguien más por la radio. No vuelvas a empezar. Existe. Delate. Cuando miramos a la naturaleza, bueno, a la gente le encanta, oye, miran por la tele cómo un lobo y una loba copulan y se distraen, y es fantástico. Ah, la gente lo mira. Un, dos, amo lo que nos vamos, guillo, guillo. Si te gusta este groove, sonido de funk andalo, diversión en el autobús, hace que te apuntes al club, acordes exquisitos de blues, con nosotros verás la luz. Echándote con champú. Sonic at the funk, ahí. Sonic at the funk, ahí. Pa' todos los hippies, punk, ahí. Sonic at the funk, ahí. Yeah. Fiestazo del copón. Todo el mundo está a la ceja. Dulce colocón. Que comience la party. Bailamos hasta el amanecer, vivimos la vida a placer. Si esta noche no sabes qué hacer, ya sabes que hueso no es. Rózate conmigo, mujer. Quiero tu ombligo y tu piel. En mi boca la miel que me pone loco a suena. Sonic at the funk, ahí. Sonic at the funk, ahí. Pa' todo hippie punk, ahí. Sonic at the funk, ahí. Yeah. Fiestazo del copón. Todo el mundo está a la ceja. Dulce colocón. Que comience la party. Que comience la party. Mala onda ya, hombre. Seguimos la guasa aquí. Dame la mano, man. Siéntelo, bailalo, cántalo, hey, inyéctatelo, juntillo. Quítame. Alucinante, brillante, como la hora sanante. Qué gustazo, guiño. Wow. Sonic at the funk, ahí. Sonic at the funk, ahí. Pa' todos los hippies, punk, ahí. Sonic at the funk, ahí. Viva flamenco y el pisante de helicóptero. Pa' todo hippie punk, ahí. Sonic at the funk, ahí. Yeah. Fiestazo del copón. Todo el mundo está la sea. Dulce colocón. Primero la música de los Ushuaia y ahora los Ofunquillo. Este Hasta las Cejas, dentro de su último disco, Sesión Golfa, es donde lo podéis encontrar. ¿Y por qué os pongo los Ofunquillo? Porque estoy muy contento, porque ya tienen el cartel de su gira 2013. ¡Ay, qué ganas que tengo de volver a ver a esta gente en directo! ¿Quieres que te diga las fechas de dónde van a estar? Pues venga, toma, apúntatelo, por si te vas a mover de España. Si no, te voy a decir la de Zaragoza, pero... Empezamos el 23 de febrero, es decir, hoy están en Almagro, Ciudad Real. Cambiamos ya de mes, el 1 de marzo en Burgos, el 2 de marzo en Valladolid, el 23 de marzo en Arcos de la Frontera, Cádiz. El 5 de abril estarán aquí en Zaragoza o Funquillo en directo. Aún no veo la sala donde está, aún no me lo han anunciado, pero que lo sepáis. El 5 de abril estarán aquí esta gente liándola y poniéndonos hasta las cejas. El 6 de abril en Alicante, el 12 en Barcelona, el 13 de abril otra vez en Barcelona, el 27 en Córdoba. El 2 de mayo se irán al Villarrobledo, a Viñarrock. Claro que sí, no podían faltar los Ofunquillo en el Viñarrock.

contra la maldad de la deshumanización. Ni por pasta, ni por religión, ni arte, ni decoración. Por nada el maltrato animal merece justificación. Ni pieles, ni vivisección, ni razas hacia la extinción. Estamos contra la deshumanización. Condeno a que condene al olvido a cualquier ser vivo. La extinción llevada a cabo es comparable a un genocidio. Y todo por nuestro dominio sobre cualquier animal. Nos negamos con eso el respeto de cualquier igual. Muy mal. Es que olvidamos la misión: compartir hogar y amamantar la conexión de nuestra unión. Pues somos hijos de la misma madre. Ya nos pare, ya nos hace como locos. Nos salimos de su cauce. Es una vergüenza que trafiquen con sus pieles o que maten por el precio que tengan sus dientes. Pagaremos por ello, tenlo presente, porque arrasamos con fauna, flora y medio ambiente. Ver la magnitud del holocausto me da rabia. Menos mal que la naturaleza es muy muy sabia. Y llegado el momento esparcirá toda su magia desde América hasta el último rincón de Asia. Pues ha quedado guapo el tío. Sí, tío, macho, de lujazo, pero ¿cómo lo acabamos? Hombre, le quitamos los no primeros. Pero a Xavi, pero a Xavi. No, no, yo creo que tengo una frase. Pero tío, no, no, espera, espera. Que te la lías, que la lías, tío. ¿Qué manicas de árbol? ¿Qué manicas de árbol? Bueno, bueno, así se queda. Los mismos motivos liándola al final de la grabación. Maltrato animal, los recuerdo, mil motivos. Joder, Neuromante, experimentos en el terror y mecanismo en el bar Ecos a partir de las 9 de la noche este próximo sábado 2 de marzo. Seguimos adelante en el Cantamañanas, 11 y 47 minutos exactamente en el reloj. Y ahora os tengo que poner un grupo que la verdad es que me deja muy contento. ¿Por qué? Porque el otro día en mi Facebook me asalta un grupo que se llama Red Rooster Rebellion y me dicen: ¡hombre, Cantamañanas, mira qué temazos hacemos! Y a mí esto me deja encantado. Que un grupo me mande sus propios temas, me encanta. Porque así les puedo dar bombo y seguimos sacando gente del underground, claro que sí. Así que os voy a poner un temazo de los que me han enviado, los Red Rooster Rebellion desde Pamplona. Su primer álbum se va a llamar Believe y este tema se llama River Road. Desde Pamplona, pero cantando en inglés. Red Rooster Rebellion, no les perdáis pista. Inside my head to stay with me, feels like forever. While I search for your voice, I found your fingerprints. With the blow of the wind, you speak to me and always bring me back. desde Pamplona la música de Red Rooster Rebellion. River Road se llama este tema. Y puedes encontrar más info sobre ellos y sus temas en su página web redroosterrebellion.com. Y desde aquí les vuelvo a agradecer que hayan entrado en contacto con el Cantamañanas a través de Facebook para enviarnos todo esto. Que por cierto, te recuerdo que tú también puedes entrar en contacto con el programa Más Natural a través de Facebook. Ya sabes, te metes en el Facebook de El Canta Mañanas con K. Si no, como siempre, me encanta que me llames al 976-291-398. Repito, 976-291-398. O mandando un tuit con el hashtag Canta Mañanas o en arroba Radio Topo. Y esta musiqueta que tengo por debajo, ¿qué te parece? La he elegido como sintonía para los cuentos del Cantamañanas, porque como ya os dije en el anterior programa, vamos a intentar cada semana tener un cuento para pensar y darle un poquito al coco, ¿vale? En este caso, vamos a ver el cuento del ratón con el problema. Comienza así. Un ratón, mirando por un agujero en la pared, ve a un granjero y su esposa abriendo un paquete. Pensó luego qué tipo de comida podía haber allí. Quedó aterrorizado cuando descubrió que era una ratonera. Fue corriendo al patio de la granja a advertir a todos. «¡Hay una ratonera en la casa! ¡Una ratonera en la casa!» La gallina, que estaba cacareando y escarbando, levantó la cabeza y dijo: «Discúlpeme, señor ratón, yo entiendo que es un gran problema para usted, mas no me perjudica en nada, no me incomoda». El ratón se fue entonces hasta el cordero y le dijo: «¡Hay una ratonera en la casa! ¡Una ratonera!» «Discúlpeme, señor ratón, mas no hay nada que yo pueda hacer, a no ser orar. Quede tranquilo que el señor será recordado en mis oraciones». Ya veis que el cordero era bastante católico. El ratón se dirigió entonces a la vaca. «¿El qué, señor ratón? ¿Una ratonera? ¿Pero acaso estoy yo en peligro? Pienso que no». Entonces el ratón cabizbajo volvió para la casa, cabizbajo y abatido, para encarar a la ratonera del granjero. Aquella noche se oyó un gran barullo, como el de una ratonera atrapando a su víctima. La mujer del granjero corrió para ver lo que había atrapado en la oscuridad. En la oscuridad, ella no vio que la ratonera atrapó la cola de una cobra venenosa. La cobra le picó a la mujer. El granjero la llevó inmediatamente al hospital. Ella volvió con fiebre. Todo el mundo sabe que para alimentar a alguien con fiebre, nada mejor que una sopa. El granjero agarró su cuchillo y fue a buscar el ingrediente principal de la sopa, la gallina. Como la enfermedad de la mujer continuaba, los amigos y vecinos fueron a visitarla. Para alimentarlos, el granjero tuvo que matar al cordero. La mujer no mejoraba y acabó muriendo. Mucha gente fue al funeral. El granjero entonces sacrificó la vaca para alimentar a todo el pueblo. Por eso, la moraleja de este cuento es que la próxima vez que usted oiga decir que alguien está delante de un problema y crea que el problema no le merece atención, acuérdese que cuando hay una ratonera en la casa, toda la hacienda está en riesgo. ¿Cómo se ha dejado este cuentecillo del ratón? ¿Bien? Un poco enrevesado, ¿no? Ratonera, le pica la cobra, tal. Un poco para reírse, claro que sí. Como este tema, el Laughing Gas de los Pirate Love, que me lo encontré el otro día navegando por YouTube, como siempre. Y mientras subo a abrir la puerta, porque creo que están aquí los almuercívoros. No te despegues del programa Más Natural, ya lo sabes. La Radio Topo 101.8, 20 años siendo la voz de los sin voz. El gas de la risa de los Pirate Dog con su música. Nos acercamos a las 12 del mediodía, 11 y 57 minutos en el reloj de Radio Topo. Ya que hemos escuchado un poquito de rock en inglés, ¿qué te parece un poquito de rock en español? En este caso, de los Eliadomus, un grupo que me ha gustado muchísimo. Su último álbum se llama León y os lo podéis descargar de forma caribeña en internet. Este tema se llama Tres Palabras. Y os voy a decir tres palabras con respecto al tiempo que hace en Zaragoza. Sol, temperaturas de menos un grado a las 7 de la mañana que ha habido. Ahora mismo 2 grados en la calle. Y además un viento de 58 kilómetros por hora, Bueno, son más de tres palabras, me he liado como siempre. Así somos el programa más natural. No te despegues porque después vienen los almuercívoros. Música de Eliadomus sonando en Radio Topo 101.8, ¿dónde si no? Con su música llegamos exactamente a las 12 del mediodía. Tiempo para que en el Cantamañanas abramos el apetito de toda la ciudad con esta sección para toda esa gente que los sábados, ¿sabéis?, no puede aguantar en casa. Haga el tiempo que haga, se tiene que bajar a la calle, al bar, un bar de su confianza, para echarse su almuercico, sus huevos fritos, sus callos o lo que haga falta. Y que nosotros hemos denominado esta nueva raza, los almuercívoros, que por eso los tenemos aquí. ¡Buenos días, chicos! Yeah. ¡Buenos días! ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo estáis, chavales? Esta mañana estamos de frío. ¡Acalorados! Sí, acalorados sobre todo. Nos hemos venido aquí tiesos, macho. Joder. Acaloradísimos. Es que parece mentira cómo engaña el tiempo. Yo cuando iba a salir de casa, he dicho, pero si hace buen tiempo, hace sol, sí. Pero qué barbaridad, qué frío que hace, macho. Pero ya estaba empañado, bien, ¿eh? Ventanas y todo. Es increíble, macho. Bueno, lo primero que os quiero preguntar a Muerciboros, antes de que se me olvide, es la pregunta que hemos planteado hoy en el Facebook, porque como ya sabéis, esta semana se ha celebrado la Feria de Arco, de Arte Contemporáneo, lo habéis visto por las noticias. Lo hemos visto. Pero no tienen sitio para los grafitis. Y yo creo que le deberían poner un sitio a los grafitis, porque más arte contemporáneo que esto no hay. ¿Qué os parece? Bien, pues, claro, tío. Pues, sí, ¿no? Sí, joder, sí. Claro que sí. Yo creo que sí. Apoyamos todo tipo de arte alternativo, mucho mejor que el que hay. Claro que sí. Es que además esto de los grafitis se me ocurrió porque en mi barrio han borrado dos, que llevan ahí 20 años, ¿vale? En el Picarral han borrado dos y dije, ¿cómo puede ser? ¿No puede ser de que dejen para los grafitis los guapos, si, que los dejen? Y si no, ¿dónde hacemos los videoclips los raperos luego? Claro. O sea, hay que pensarlo todo, ¿eh? A la marcha, así que a favor, ¿no? A favor. Ya sabéis que los demás, los que me estáis escuchando, lo podéis dar vuestra opinión a través del Facebook del Cantamañanas o llamando al 976-291-398 y nos lo decís aquí en directo ahora mismo. Los comentarios en contra los borraremos y ya está. Claro que sí. Bueno, chicos, y dicho todo esto, ya entramos en la zona almuercívora del todo. Sí. ¿Dónde habéis ido esta mañana, chicos? Aunque ya lo hemos anunciado en el Facebook, decirlo otra vez. ¿Dónde habéis ido? Artigas. Al bar Artigas. Sí. Un clásico entre los clásicos de Zaragoza. Bar conocidísimo que, si no me equivoco, está en la calle Pamplona Escudero, ¿verdad? Eso es. Cerquita de la tienda de los W, con sí, un 20, pues sí, debe sí, ser sí, el sí. Pamplona Escudero lado, número 18. Es en la misma calle, enfrente un poco más para allá. Muy bien. Solo almorzar. Tenéis que cantar. Bueno, ¿y qué tal ha estado el almuerzo en el bar Artigas, chicos? ¿Cómo ha ido? Pues guay, tío. Ha estado muy bien. La verdad es que había gente y eso, y ha estado animado, como siempre, porque Artigas siempre hay peña. Allí almorzando y tal, o tomando vermú, o cenando, o lo que sea. Siempre tienen gente, así que ambientado y bien. Ambientillo, ¿no? Ya por la mañana, sí, ambiente de almuerzo, ¿no? Exactamente, hombre, eso sí. Es. Además es eso, hemos llegado ya en una hornada de huevos con algo, ¿sabes? Huevos con jabón, con longaniza. Había cuatro o cinco por ahí que venían de una tienda al lado, y ya nos hemos metido por ahí por medio, ¿sabes? ¿Cómo funciona esto? Claro que sí. Bueno, para hacer un poco una opinión sincera, ¿vale? Exactamente. Lo primero, eran huevos fritos con jamón. El jamón muy bien hecho, las cosas como son. Hoy he cogido jamón porque lo he previsto. ¿Sí? He dicho, hoy has cogido jamón adrede, ¿no? Exactamente. Ha dicho, vale. Me lo van a poner igual, pues por lo menos lo pido. Entonces, eso estaba bien. De comida y tal, generosa ración, ¿vale? Luego también el trato es especialmente, o sea, a mí lo que me gusta de ese bar sobre todo es el trato que tienes de la gente. O sea, ¿sí? Sí, son muy buena gente y muy cercanos, muy... Os tratan bien, pero porque no os conocen, creo yo. Si os conocieran un poco más, no os tratan bien. Aparte ya les hemos dicho, tal de la radio, entonces a veces así, ¿eh? ¿Vais tirando el rollo de los almuercivos? No. Nos tienes que hacer unas tarjeticas en las que ya se vea cuando entramos en el bar, que venimos de la radio... Hombre, pero... En pro de hacer una sección del programa de Canta Mañana. Pero por lo menos conseguís que los bares a los que vais sintonicen Radio Topo. Sí, para sí, que se supone que nos estás oyendo ahí, ¿verdad? Se supone que lo está oyendo pues ahí. Pues desde aquí un abrazo al bar Artigas. Si nos está oyendo y si nos está oyendo ya sintonizado Radio Topo de propio, por favor, llama al 976-291-398 y sería la bomba. Sería la caña. Pero bueno, chicos, veo que os habéis vuelto a centrar en los huevos fritos. Y eso que el último programa dijimos que quizás tendríais que abrir vuestras miras a otros platos. Ojo, pero bueno. A ver, ojo. No te adelantes. Explícale porque no te adelantes. Porque cuando estábamos comiéndonos los huevos aquí, el amigo Raúl ha pedido la tapa, por así decirlo, que consideran un poco estrella. El pincho estrella, ¿no? No, a ver. Más que un pincho estrella, vamos, se lo hemos dicho, entonces el gacho, él me ha dicho, bueno, oye, como tengo así muchas tapas tal, te voy a sacar una que estoy haciendo así... Que tiene bastante resultado, a ver qué te parece. Tal. Vale. O sea, es una... Bueno, me daba igual pincho que tapa, pero más la historia. Nueva. Bueno, un pincho. Se llama un mexicano. O un rollito de mexicano. Como un mexicano. Sí. A ver, ¿y qué a ver qué te puedes imaginar? ¿Qué te sugiere? Me sugiere por mexicano, me puede venir un burrito de nachos. Aunque sería un poco raro, pero yo qué sé. Pues, es una burrito, especie de nachos, burrito, taco. Es una especie como de sí, rollito. Como un taquico, como un taco. Pero pequeñico. Así chiquitico, más o menos como un dedo un poco más. Y es de carne picada con verduritas. Con verduras. Y tiene un toque picante que se te queda ahí en la boca. No es muy fuerte, pero está muy bueno. Que le da la personalidad, ¿no? Porque sí, si no sería una especie de empanadilla, me estás diciendo. ¿No? Exactamente. Más sí, menos. Pero al ser picante y carne, mexicano hay, ¿no? Y luego también el acabado. Hemos puesto, ya verás, la foto la tenemos ahí en Facebook porque... La foto la tenéis en Facebook, la tengo que compartir, sí que ¿verdad? Me cago en 10. O sea, sí, saca una presentación siempre de foto de bar, ¿sabes? Los típicos bares que ves la foto de tal tapa y sí, la ves así todo hecha bien, ahí doradica tal, pues Eso también hay que decir. La forma que tienen de cocinarlo hace que, que quede crujiente por fuera y no esté grasiento, ¿sabes? Porque tienen una técnica especial que ya veremos si más adelante la desvelamos o no. Ah, sí, nos lo ha explicado, pero eso yo creo que es mejor que se quede, para él, porque se lo ha ganado también. Claro que sí. O que la gente vaya a verlo por sus propios medios, se coma uno de esos mexicanos del bar Artigas y lo descubra por ellos mismos, ¿no? Exactamente. Claro, eso es. Otra cosa también que decir a su favor, que es muy económico el sitio. O sea, hay muchos pinchos y tal que son a 1 euro y yo qué sé, que te pones ahí, te llenas de comer, ¿sabes? Y te cuesta muy poco. A nosotros, por ejemplo, los almuerzos también, pues imagino que habrá hecho un poco precio especial, ¿sabes? Porque somos amigos de toda la vida, ¿eh? No, pero vamos, nos ha dejado ahí los almuerzos con café, el pinchico, tal, vino y gaseosa a repetición, 10 euros. ¿10 euros? Es así un poco precioso. ¿Los dos? Pero normalmente sí. Todo. Madre mía. Oye, ¿qué te parece? Me parece genial. me da pena no haber ido con vosotros, claro. Ya te digo. Además esperábamos algún... Teníamos dos posibles acompañantes. Sí, tío. Esperabais al germaño, nuestro amigo Stephen, que dijo que iba a ir, pero desde aquí le mandamos un abrazo, que está malito. Me ha mandado un mensaje ahora mientras hablamos. Ahora miraremos a ver qué dice Stephen. Está escuchando el programa, que se recupere, por supuesto. Pero bueno, de acuerdo. Tenemos que los huevos fritos han estado bien y el pincho estrella también. Os dije que os faltan otras dos pruebas. Quedamos que mediríais el unto del huevo con la rebanada de pan. Además, os lo he recordado esta mañana vía WhatsApp. ¿Lo habéis hecho? No sé si nos ha recordado. En el caso de mis huevos, ¿vale? En el caso de tu plato de huevos fritos. No digas de tus huevos. Vale, de tu plato de huevos fritos. Porque a ver quién unta los mis huevos. Eso puede ser peligroso. Ahí untando los huevos, no. Estoy lleno de pelos ahí, venga, va. En el caso del plato de mis huevos. Como bien sabéis, había dos, pues uno estaba un poquito más hecho que el otro. Entonces, la untada, la prueba, ha sido más eficiente en la primera que en la segunda. Vale. La untada ha sido buena. Ha mojado el 80% del pan. El 80% del pan. A ver, por decir algo, yo qué sé. Te dije que lo midierais en dedos. ¿Cómo se puede decir el 80% del pan? Pero eso depende del pan que cojas, tío. Ya sabes que es un poco ucraniano, ya lo sabes. Vale, sí, es verdad. Y entonces a veces habla un poco el... ¿Tú lo has hecho bien? Eso los entiendes, sí. O menos mal. Mira, el caso es... Mojas, ¿vale? Y cuando no está así muy hecho, que está caldosete, se te queda hasta lo que tiene de pan y un pelín más, ¿vale? Un pelico, porque es lo que se empapa. Vale. También pues a ver cómo lo pillas también, para, ¿eh? Para que te hagas una idea. También a ver cómo te lo imaginas también, porque cada uno tiene su... Claro, es que con lo fácil, con lo fácil aquí el guindilla, pero es que ¿cómo es la untada? ¿Cómo es la untada? Pues, una untada, pues, pero es que ha mojado. Con lo fácil, una untada como la de un político. Pero con lo fácil que es decir, mojo el pan, lo saco y digo, ha untado la punta del índice. Eso pedía. Ha mojado 4 dedos. Si moja 4 dedos, venido a cantar de yema, ¿no? Casi un palmo. ¿Sabes una yema de un palmo? Eran huevos de avestruz, ¿sabes? Bueno, vale, veo que este concepto no lo tenemos muy pillado. Habrá que remodelarlo con vosotros. Tío, vaya prueba. No os preocupéis. Vamos a llevar unos cartones y dejaremos que caiga la gota a modo de ensayo. Sí. Y seguro que va a echar la gota. Exactamente. Estamos preparando unas probetas. Y vamos con el último de los requisitos que os pedía. Porque también quedamos que os podíais fijar en la decoración del bar. Porque os dije que los bares siempre son, pues eso, un centro de cultura popular, cultura de bar que se llama, ¿no? Con los típicos, pues, baldosines, garrotas, lo que sea. ¿Os habéis fijado en algo? Yo creo que ahí se centran en lo que es el almuerzo y la comida. O sea, lo que es decoración, tenían. ¿Quiere observar alguna cosa de Zaragoza? Lo que pasa es que no me habéis hecho ni puto caso. No, lo que está observando, he visto un cuadro que era como la foto del ¿no? Del equipo de Zaragoza y tal. Y tenía barra en el bar. Sí, tenía barra con comida y tal. Y tenía máquina de expendedora de tabaco y de y luego tenía también alguna pizarra en la que ponía, pues, tenemos la comida tal, almuerzos o se queda el precio. Que no nos hemos fijado. No, sí, yo sí me he fijado. Y no había una decoración tampoco. Vale, o sea, que no has encontrado nada inusual. No, a ver, tiene. La barra es una barrera bonita, tiene mucha comida, es amplia. Y no, me parece que tienen adecuada. Cosas de fútbol. Yo he visto un cuadro y un par de fotos de fútbol. Bueno, vale. Los servicios están limpios, ¿verdad, Raúl? Has entrado tú al baño, lo has utilizado. Estaban de forma adecuada los servicios, ¿verdad? Tú te das cuenta que esto no es serio, Mario. ¿Qué es serio aquí, por favor? Bueno, vale, veo que no había nada fuera de normal, pero aún así os recuerdo que os fijéis a los bares que vayáis, porque yo creo que algún detalle... Seguro que encontráis algún detalle de personalidad propia de los bares. También para lo que nos pagas, tú piensas que bastante hemos hecho, ¿sabes? Ya sabéis. Hemos traído el tiquez otra vez y, bueno, estás acumulando ahí mucho, ¿sabes? El departamento de producción me ha dicho que se pasará dentro de poco, pero no me ha dicho cuándo. Ya sabéis que el Cantamañanas, como es autogestionado también, pues lo llevamos claro. Bueno. Para finiquitar un poco el tema, ¿no? Como venga. Conclusiones, se almuerza muy bien. El trato a mí es especialmente de los que más me gustan. Sí. Y la nota que le daríamos, yo creo que es un 8. 8. Ahí está. ¿También? Sí, un 8, sí. Se lo han ganado. Y recomendado, o sea, es económico y tal. Y bueno, también ya vamos a anunciar nuestro próximo... Sí, porque la gente, yo creo que poco a poco algunos se anima y se empieza a volcar un poquito ya, e incluso propone alguna idea de, ¿podéis ir a tal sitio que yo he estado? Sí, sí, sí, sí, sí, porque en el Facebook del Cantamañanas ayer publiqué que aún estabais a tiempo de recomendarles bares a los almuercívoros. Ya han sido dos personas, la vikinga de caldo de cultivo, gran amiga del Cantamañanas, saludos, desde aquí saludos, un abrazo, saludos, que os ha dicho que vayáis al loro a almorzar. Yo he estado en el loro almorzando. ¿Al loro con el loro? Al loro con el loro, no habéis estado, y eso significa que nos tenemos que ir una noche de juerga bruta para ir a almorzar eso, al loro. Porque tenemos miedo medio madrugar y luego ir allí y decir, coño, si esto está cerrado, ¿ahora qué hacemos? Claro, pues tenemos que ir al loro. Y también nos han dicho otro, ¿no? Sí, al próximo que vamos a ir, porque es un... Nos lo ha dicho Juan Vicente Julián. Bueno, el doctor, nuestro amigo el doctor, desde aquí un abrazo también. Que iremos al bar Aparicio en la calle Santiago La Puente. En el barrio Jesús. Del barrio Jesús. También estaba almorzando yo allí y a mí también me gustó, pero quiero la crítica de los almuercívoros, ya que sois profesionales. Si alguno se anima, pues se puede encontrar con el que quiera, exactamente. Y... cuantos más estemos, más chorradas haremos, eso está claro. Claro que sí, eso será el próximo sábado 2 de marzo. Sí. ¿No? Porque o tenéis que ensayar por la mañana, los mismos motivos. Porque por la noche, os recuerdo, el concierto en el Ecos a partir de las 9 con una entrada de 4 euros en favor de la protectora de animales Alborada. Mil motivos, experimentos en el terror, neuromante y mecanismo en el Ecos a partir de las 9. Entonces, el sábado, ese sábado vais a hacer almorcívoros, ¿sí? Depende pues de cómo llevemos ver, el concierto. Claro, ¿no? Es que y el tema también es un poco ver lo que vamos a sacar de oye, ese, de por el ese, bueno, lo vale, podemos avisar pues por anunciaremos el Facebook, la fecha, claro que sí, quiero anunciarla ya y así ya que ya bueno, cerramos la cita. Pero el bar seguro que va a ser ese, ¿no? El bar Aparicio en el barrio Jesús. Sí, la sí, próxima sí, sí, sí. Con los almorcívoros, sí. Pero sí, lo importante es el concierto del 2 de marzo. Hombre, claro que sí. Que a almorzar vamos a ir todos sábados, ¿no? Claro que sí. Hombre, por si acaso podéis ir a ver el concierto el 2 de marzo en el sí, Ecos a partir sí, de las 9 de la noche. Y si nos gusta, pues vais después a ver los almorcívoros y se lo decís a la cara. Exactamente, exactamente. Estaría o alguna bien, crítica, ¿no? Que diga, oye, ¿qué tal? Que esto es mentira. Pues estaremos en el concierto ahí, para recibir a muchos. Claro que sí. Muchas gracias, almorcívoros. Y como siempre, ahora sí que lo tenéis que cantar. Venga, va. Ni desayunar, ni merendar, solo almorzar. Muy bien. Mario no se lo sabe. Yo sabía, tío. Sí, señor, claro que sí. Vamos a practicarlo. Pues hasta ni desayunar. Hasta aquí la sección de los almorcívoros. Y seguimos con un tema que el otro día me recomendó mi compadre Chastas aquí presente. Los Coma, cuánto canta autor, porque me decía, siempre dice lo de canta mañanas. Y esta canción yo no la conocía, ¿eh? Está bastante, bastante bien. Coma sonando en Radio Topo y después seguimos con más El Rincón Cotidiano y con las noticias locas. Bueno, nos queda mucho más, no te muevas. Dos ojos de culo son. Mira qué blanca la luna. Como una rueda de queso. Tan blanca es tu dentadura. Que a pies me saben tus besos. Canta, cantautor. Canta mañana. Destellos rojos y eso que salta en la cima. Seguro que no son piojos. Despides dulces perfumes de los jardines de Eros. Cuando estamos en la cama, pides perdón por los perros. Canta que tu gol. Canta mañana. La música de Coma y este Cuánto Canta Autor sonando en la 101.8 Radio Topo, ¿dónde si no? Y además muy guapo, ¿eh? Chastas, me encantó que me mandaras este tema. Coma es un grupazo. Sí, sí. Eso a todo el mundo que no lo ha escuchado, escuchar. No, porque no solo que sea del estilo y tal, sino que como músicos son cojonudos. A tope, muy bien. Bueno, dejamos a los Coma porque ya son las 12 y 17 minutos del mediodía. Tiempo para que nos pongamos conspiranoicos. Hoy además, fecha señalada, 23 de febrero en el calendario. Fecha marcada en el calendario patrio como recuerdo de un intento de golpe de estado. Por todos conocida la historia oficial, que si Tejero tal, que si Carrillo aguantando de pie, que si los tanques por Valencia. Pero muchas voces, tanto en los medios conspiranoicos como oficiales, alentan las sospechas de que más que una operación golpista fue una estrategia del gobierno, con el rey de por medio, según afirman algunos, para conducirnos al régimen dictato democrático en el que vivimos hoy. Y nos afianzamos en el trono. Puede ser. Os leo, por ejemplo, ahí en muchas páginas conspiranoicas, como en tratevesadespertar.wordpress.com, citan al coronel Diego Camacho, coronel de infantería, diplomado en operaciones especiales, licenciado en ciencias políticas por la UCM y máster en relaciones internacionales, te pone el currículum entero. El último mono. Exacto. Este hombre, el coronel Diego Camacho, dice que Suárez era demasiado bondadoso con todos, por eso se fragó el 23F, que, según el coronel, tenía como objetivo instaurar un gobierno transitorio hasta las elecciones de 1982, pero Tejero lo impidió con su actitud ante la evidencia de que fue utilizado y pactaron otra salida. Esta es una de las opiniones, una de las cosas que se filtran por ahí. Hay más, en una entrevista en Hoy por Hoy a la cadena SER, el señor Javier Calderón, exdirector del CSIC, dijo: el golpe de estado del 23F fracasó por chapucero e improvisado. Que esto me hacía a mí pensar, ¿qué militar no tiene un plan B? Que es lo que dice mucha gente. ¿Cómo puede ser? Haces una operación y si te sale mal, ahí se acabó. No, de normal la gente se busca otra salida. Me la juego. Exacto. Entonces ahí también hay un poco de sospecha. Siguiendo indagando en toda esta historia del 23F, me fui al archivo del País y el 18 de mayo de 2008 leía la entrevista al teniente general Andrés Casinello. Este hombre decía: algunas cosas es mejor que no se sepan nunca. El teniente general Andrés Casinello dirigía los servicios secretos durante la transición y el servicio de información de la Guardia Civil durante el 23F. Os leo las perlas de esta entrevista. Toda la vida se ha hablado con ETA, unos y otros, y me parecía absurdo que no se hiciera. Buscar la paz es una obligación. Eso en cuanto a ETA. Pero respecto al 23F decía, yo lo que sé es que el 23F, el teniente general de Valencia me dijo, está todo pactado, esperan a Armada. Otra de las perlas. Yo como militar procedo de la lealtad a Franco, pero no era tan tonto como para pensar que era perdurable. Deseábamos un sistema homologable a Europa. Que es donde me viene a mí este rollo. Porque, tras estas declaraciones, parece que no está tan claro quién o quiénes estuvieron detrás del 23F. Lo que está claro es que cambió la percepción de los españoles sobre la política y sobre la monarquía, dándole importancia a unos y un puesto vitalicio al otro. Pero pasado ya el tiempo, y con el rey pasado de kilómetros, surgen las dudas sobre su continuidad y si sobre debería abdicar en el príncipe Felipe. Hoy leía una noticia en La Sexta que dice que no va a abdicar ni de palo. Hombre, ese no se ha jodido. Ese no lo deja ni hasta que se muera, vamos. Igual que hiciera la reina de Holanda recientemente, que no sé si sabéis que abdicó hace poco en su hijo y ya se ha quitado el cargo. Y dice, pues yo ya estoy mayor, que lo haga el otro. Pues ni idea. ¿Qué pasa? ¿Pero está el príncipe Felipe en el corazón de los españoles? En el de algunos seguro, ¿eh? En el de algunos, fíjate, pero en el nuestro por lo menos no. No, macho, ¿qué pasa? Yo no lo conozco de nada. Y ni yo tampoco creo ha hecho que en mucho... el de la mayoría tampoco. ¿Qué pasa? Algunos dirán que por lo menos está más que las infantas, ¿no? Por lo menos, vamos a decir. Pero, ¿es suficiente para seguir costeándole su vida y la de sus tropecientos hijos? ¿Tú qué crees que te vamos a decir, guindilla? Bueno, yo lanzo la pregunta en general, a ver si me... De vosotros dos ya conozco la opinión. Podéis llamar diciendo que no cuando queráis. Exacto, al 976-291-398. Facebook también, podéis animaros a decir que no. Exactamente. Pero la cuestión es, quizá una buena forma de asegurárselo sería dando un golpe igual que su padre, suponiendo que lo hiciera él, ¿no? Usando la misma técnica. Porque ahora están las cosas muy revueltas, ¿eh? Pero eso está un poco visto ya, ¿no? Desde hace muchas poco. Cosas, ¿eh? Muchas maldades. Claro, esto todo suponiendo que el rey hubiese estado del 23F. Pero, ¿y si nos adelantásemos? ¿Sabes? Porque yo creo que esto puede venir, tal y como están las cosas. Pero, ¿y si hiciéramos nosotros el golpe de estado? Si fuera un golpe de estado popular. Si nos plantásemos en mitad del parlamento y los echamos a todos. Eso es lo que propone, por ejemplo, el Partido del Futuro, el Partido X, que sí. Podéis ver en internet, hay vídeos y por ahí. Pero esta es la cuestión que se me viene a mí a la cabeza y por eso os hablaba el otro día de todos estos cambios de las leyes, que parece que ya los políticos pasan de nosotros y te ríen en la cara, no hacen ni declaraciones ni nada. Entonces yo me preguntaba si no deberíamos darles un golpe de estado a nosotros. Y entonces el príncipe se unirá a nosotros y lo veremos como un nuevo aliado. Y diremos, la monarquía es buena. Vamos a mantenerlos. No, pero sí, un golpe. Por lo menos un golpe, aunque no sea de estado, pero un golpe sí que les teníamos. Un tortazo que en la cara bien dado. Sí, señor. Está claro. Un golpe por lo menos hace falta, ¿no? Sí, yo creo que, a ver, la historia es que. Sí, yo es que también pienso eso, que como lo han dejado así un poco instaurado para que la gente lo viese bien y tal, pero al final sale a la luz la verdad, ¿sabes? Y que, ¿cómo están saliendo ahora? Pues con mil historietas. Mil historietas, sí, que estás viendo. Implicados en mil tejemanejes, aunque ya, recordemos, vale, que como el rey es inviolable, pues por mucho que estuvieran implicados en el caso, no le va a pasar nada. No le va a pasar no nada. Tiene culo, no se puede violar. Están viniendo agentes. No le pueden dar por. No lo pueden violar. Están viniendo agentes de seguridad mientras hablamos, lo sabes, ¿no? Pues fíjate. Hay que tener cuidado con los comentarios. Bueno, chicos, hasta aquí el este cacho del rincón conspiranoico dedicado al 23F, porque la verdad es que estas semanas pasadas han estado muy conspiranoicas y no me quería meter mucho con esto, ¿vale? Porque después nos quedan Papas Bravos, lo he llamado. Después veremos de qué va. Entra un poco. Ha visto mi cara y ha hecho. Y la lluvia de piedras, y además me alegro que estéis aquí porque hablamos con vosotros, sí, de la lluvia de piedras. Sí. Pero todo esto será dentro de un momento. Las 12 y 23 nos va a dar tiempo a todo, ya lo veréis, si no nos vamos a pasar, ¿eh? Escuchamos un pepinazo de los chicos del maíz y los abeas curcurrío propaganda se llaman ahora juntos. Y hasta la victoria siempre, no te despegues de Radio Topo, ya lo sabes, la única emisora en la que escucharás la verdad por mucho que duela. Propaganda. Bienvenido al grupo más temido. Y siguen las ciudades en llamas y pronto va a salir el sol. Si transformamos en lucha este dolor, que un mundo mejor es posible lograr. Pero hace falta una purga, chico, hace falta un gulag. Y dejad ya lo de somos el 99, que yo no peleo junto al que pega mujeres, ni con el racista, y aunque lo disfraces. Tu batucada pacifista no es lucha de clases, soldado de vanguardia, vida precaria, lucha diaria con pocos miedos y mucha rabia. De la nostalgia no se puede vivir, tenemos que construir una sociedad proletaria y hay que aprovechar la tesitura actual, que el fascismo no vuelva a lograr acaparar el descontento. Por ello hay que luchar, porque ya sabes que el único nazi bueno es el nazi muerto. Y perciba morir plaga, pero que de morte hicistes, nano, la yuta no acaba. Tornentes de vaga, refoque en la retina, de morto de victoria, de gloria o de ruina. Y es vaticina que pot arribar el final, pero a so volentot no enfareu callar, que el vostre poder y dinero no se ter, cuanto te acabe para llarem a l'infern. Escucha, busco el respeto, no la fama. Rap de capucha, rap de contenedores en llamas. Vivimos un drama, Occidente se desintegra. Veo el dolor en cada fotograma. Rayo suba de zaplana, me hacen perder la calma. Habría que fusilarlo, como dijo Aute. Al alba, Ana Belén con un trapo recibía la pasionaria, pero hoy solo viste Dior, Valentino y Dolce Gabbana. Qué dura es la fama, qué fácil cambiar de camisa y convertirse en una fulana a sueldo de prisa. Mentalidad sumisa, domesticados esclavos de los mercados, las divisas. Pero sopla brisa de cambio, jódete. Estas letras me las susurran, sueños erijones, que joder. Inmortales como Robespierre, Durán y Lleida es un hijo de perra sin entrañas criticando el PER. No es fácil, pero hay que ser sincero. Necesitamos un mártir que vuele el Banco Central Europeo. Perros del Estado reprimen la reforma laboral. Es terrorismo, es un crimen. La clase obrera gime, la burguesía ríe. Y el extranjero es torturado impunemente en los días. Never es Willis, ve. Agafarem el doble. Gozos de escuadra, torturad al opreso del pueblo. Y el 3 de color cobre, furtem al capellà. Independencia es un fastix y no es de clase vermella. Y totes chuntes de la periferia al centro. Riot propaganda, fins la victoria siempre. Los chicos del maíz, ya veas Corpus, Río Propaganda y hasta la victoria siempre. Sonando como no en Radio Topo 101.8, 20 años ya siendo la voz de los sin voz. Con su música llegamos ya a las 12 y 26 del mediodía. Seguimos metidos en la órbita más conspiranoica de las noticias. ¿Por qué? Porque estas semanas, bueno, hacía días, el día 11 concretamente, el Papa dijo que se piraba. Que la última y nos vamos. Exacto, la última y nos vamos, que publicamos en el Facebook. Por eso he hecho el primer nombre que se me ha ocurrido para esta sección es Papas Bravos. No sé, no sé, es un chiste malísimo, lo sé, pero bueno. Sí, no te lo queríamos decir. Ya, gracias. Pues sí, estas semanas los medios se ven copados por la noticia de la renuncia del Papa Josep Ratzinger, alias Benedicto X sube palito. Tanto que ni siquiera nos importa que Bárcenas se haya ido a esquiar a Canadá con esa famosa foto de sacando la peineta que dice en español, ¿no? El dedo ahí del fucker en el aeropuerto. No da igual todo. Se va el Papa, Dios mío, qué tragedia. Importante. Benedicto XVI lo decía así desde su palco en la Plaza de San Pedro. Como ustedes saben, he decidido renunciar al ministerio que el señor me otorgó el 19 de abril de 2005. Es que no me sale, Benedicto. No, no, ibas bien, Gabriel, al principio. Yo me estás empezando a reír ya un poquillo. Sí. Y... Venga, va, intento la última. Hice esto en plena libertad por el bien de la iglesia. Y la peña allí en la Plaza San Pedro, ¡bien! Yo me lo veo, yo estaba, ahora mismo estaba sintiendo lo que digo. Estaba ¡viva! En medio. Espera, ¿dónde tengo los vivas? Los ultras, aquí. Hay cristianos. ¡Viva! ¡Viva! ¡Dios mola! ¡Vibra, Benedicto! Que se pira. ¿Qué pasa? Estaría cansado. Pero es que también... A mí me extraña. Se va así sin más, sin escándalos de por medio ni nada. Tú piensa algo. O sea, que está cansado y no sé qué, pero se ha enganchado hace nada, ¿sabes? Si lo del papá me parece que te cogen a partir de la jubilación. En 2005. Lleva, pues, 7 años, 8. Claro, pero ya ha conseguido el sueldo ese vitalicio que se da. Entonces, ¿ya para qué va a seguir, no? Dice, ya le dejo a otro. Claro, y tener que besar el suelo de cada sitio es un coñazo, claro, también, tío. Hay que entenderlo todo. Los riñones, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. A lo mejor se ha cansado. Oye, ¿no? Y salía también una noticia de que se iba a retirar en un convento de monjas, ¿no? Algo sí, así. Sí, ahora iremos a ello, no te preocupes, vale. Que ya sabes que esto todo viene hilado después. Vale, ¿qué vale. pasa? Que esta renuncia de Ratzinger puede ser algo inesperado. Pero hay gente que ya anunciaba. Un periodista alemán que lleva 10 años como corresponsal en Roma del grupo Springer vaticinó el año pasado un gran acontecimiento en el papado de Ratzinger Z. Será algo que mantendrá varios siglos ocupada la iglesia. Creo que este papa será el segundo en la historia de la iglesia en dimitir. Eso dijo este periodista. ¿Pero lo cree? Eso dijo el año pasado y, como veis, se ha cumplido. Pues sí. Ah, vale. Entonces, vale. Ah, ahí que... viene, ahora viene el kit de la cuestión. Es que me cuesta, que me cuesta. No ves la música. No. La música es como de que hay algo más. El ucraniano está ahí en su rollo. ¿Qué pasa? ¿Esta renuncia del papa podría ser por presiones internas por parte de su entorno? Algunos dicen que sí, que iba por los pasillos, ¿sabes? Y le decían, enano, que te huele la cabeza a pie, no sé qué. Esa túnica no moving, tiene... Moving, la decían moving. Joder, a mí me han llegado un montón de fotos en el Facebook. No tienes ni estilo para llevar ni la túnica, ni el birrete, ni nada. Das un asco. Mazinger, le decía, Mazinger Z. Ratzinger Z. Mazinger Z. ¿Qué pasa? El que más se pasaba con él era sobre todo el cardenal Bertone, es que Tarciso tenía... Pietro Evasio Bertone, arzobispo y catedral de la Iglesia tiene Católica. Tiene nombre de mafioso. Sí, Bertone. Señor. Muy bien, por ahí va. Hombre, ¿qué pasa con este hombre? Tenía un poco cara de fetido también el papá. O sea, eso da pie a que se le rían un poco, ¿no? Claro que sí, pero ¿qué pasa con este Pietro Evasio Bertone? Perdón, Tarciso Pietro Evasio Bertone. Que si lo miras en frío, también es el secretario de Estado del Vaticano. ¿Qué significa eso? Pues más o menos que manda igual que el Papa, pero no tiene que hacer el paripé de salir todos los días a dar el discursito a la plaza, ni besar el suelo, ¿vale? Y aparte, le queda mucho tiempo para hacer sus tejemanejes como secretario del Estado Vaticano. Como por ejemplo, pocas personas saben que la fábrica de armas Pietro Beretta, una de las mayores industrias de armamento del mundo, tiene dos accionistas principales. Yo salí Hugo Beretta, de los Beretta de toda la vida, y el IOR, el Instituto para las Obras de Religión, más conocido como el Banco del Vaticano, una institución privada fundada en 1942 por el Papa Pío XII y con sede en la Ciudad del Vaticano. Ahí. Entonces, claro, le deja tiempo a Bertone para seguir financiando esto y tal. ¿A dónde va vuestro dinero? Claro que sí. ¿A dónde va vuestro dinero? Y si tienes mucha pasta, invertida en armas, ¿qué te interesa? Para los pobres. ¿Te interesa ir a la guerra seguro? Sí, claro que sí. No. Marca tú X y la renta. Estamos muy equivocados. Eso es para hacerse fotos y todo eso, programas de estos de militares que hacen ahora y cosas de esas. Claro que sí. No es para usarlas. ¿Qué pasa? Si tienes mucho dinero invertido en armas, ¿con quién irás a hablar? Pues con jefes de la, con señores de la guerra, con pueblos africanos que están siempre metiéndose de tiros, tal, ¿no? Con dictadores, como hicieron, según afirman algunos, con Mussolini y con Hitler también. Esto es la iglesia, el Banco Vaticano, estamos hablando. Y esa gente con quien se junta, todo en torno de la guerra, tal, pues también con la mafia, las drogas, no sé qué, se junta y todo. Entonces yo me pregunto, ¿a lo mejor camuflarán los cargamentos de armas en el avión del Papa cuando va de visita? Y todos decimos, mira que va el Papa a Valencia, y en realidad está trayendo un montón de metralletas y de pistolas. El Papa móvil. ¿Llevará metralletas el Papa móvil? como un coche secreto, le pulsan. Exacto, y le salen las metralletas y empieza ya a pegar. ¿Tienes lo mío? Sí, díselo tú con la voz de papá. Sí, tengo lo tuyo, ¿qué tal? Hermanos, tengo lo bueno. Me bendigo estas balas. ¿Qué pasa? Es para erradicar el hambre en el mundo, mal pensado. Esto podría ser por esto, pero ¿qué pasa? Hay fuentes conspiranoicas que aseguran la existencia de logias satánicas dentro del propio Vaticano. Y además, la relación con los números 11. Porque la noche en la que el Papa anunció su renuncia, día 11 de febrero de este 2013, cayó un rayo además sobre la cúpula del Vaticano. Del Vaticano, perdón. Es del Betis. Es que el Vaticano es del Betis, ¿eh? Lo tienen que sacar. Claro, bien. Tú ahí corrígeme. Va a salir Vaticano. Hoy toca abajo de la guindilla. Venga, pues vale. Que es que estaba despistado. Pues eso. Además de que lo dejan día 11, fecha señalada por esta gente que supone que dicen que los masones siempre hace todo en día 11, el 11 de septiembre, el 11 de marzo. Además, el Papa deja el puesto el día 11. Además, las profecías con esto también se juntan porque según la cuenta que hace San Malaquías, Ratzinger Z es el Papa 111, es decir, 3-1, el penúltimo pontífice de su lista. Antes del fin de los tiempos, no se sabe, del fin de los tiempos, del fin de la Iglesia, la profecía se deja ahí abierta, con lo que solo queda esperar la llamada del último Papa de la Iglesia Católica, según este hombre, San Malaquías, el Papa 112, al que el clérigo visionario irlandés denomina como Pedro el Romano. Me la agarra con la mano. La rima es facilísima. Qué guarro te estás volviendo. Esa es una profecía también conspiranoica, ¿no? Conforme a esto. Una también, cosa. Disme. A ver. Pero es. ¿Realmente se ha cumplido alguna profecía desde la historia del ser humano que se haya dicho y dice, ¿ves? Esto se dijo y se ocurrió. Pues depende de quién le preguntes. Bueno, además. Acabar de que digas, es verdad, decían esto y ha ocurrido esto. Hombre, que te digo que es que depende de quién. Según quién le preguntes. Por ejemplo, la gente que cree en las profecías. Según le preguntes al progento, por ejemplo, perdón. Por a la gente que cree en las profecías de Nostradamus, te dirán que sí que se han cumplido. Si recordáis, hace poco hablamos de Pedro Gaete, que decía que los terremotos se podían predecir antes de tiempo, que había gente que decía que no. O sea, eso también lo podías decir de profecía, ¿no? Decir, no cuenta. Si es, bueno, científico, vale. Si es científico, no. Vale. Si es un gacho que dice que Dios me ha dicho que tal, vale. Entonces es profecía. Hombre, si empieza ya con que Dios me ha dicho que tal. Pero, bueno, sí, claro, San Malaquías era del rollo. No lo sé, veremos si se cumple o no. Si este es el último papa antes del 112, o sea, si después ya se junta ahí el último y que algo pasa con la Iglesia, lo veremos o no si se cumple. La cuestión es que si se ha de cumplir, empieza ahora, según lo deja Ratzinger. También podría ser que Ratzinger Z lo dejara por el caso de los Batileaks, ¿os acordáis? El mayordomo de del papa, que supongo que será el vicepresidente, ¿o qué? Porque si el cardenal es el jefe de Estado, el mayordomo del Papa, si el Papa es el jefe del Estado, será más o menos, ¿no? Tiene mayordomos. Claro. El mayordomo del Papa filtró documentos secretos. Ratzinger Z, por su parte, anunció que escribirá un documento con sus últimas reflexiones como pontífice antes de dejar su cargo el próximo 28 de febrero, que es cuando se va a salir del Vaticano. Tenía que ser el 11. Tenía que ser el 7 de marzo. 11, ¿no? Se me he equivocado la fecha. No, el 11 de noviembre tiene que ser, ¿qué coño? Sí, sí. La cuestión... Ahí estáis fallando, ¿eh? Vemos todos que Vaticano se va, o sea, Ratzinger se va y esto copa los medios. Pero ¿sabéis qué está haciendo Ratzinger antes de irse? Está haciendo cosas también, ¿eh? ¿Vendiendo armas? No, no. Mejor, porque a lo mejor le interesaban otras cosas. En este caso, leía en la página de rtv.es, el 14 de febrero, este titular. Benedicto XVI nombra, antes de renunciar, al nuevo presidente del Banco Vaticano. Mira qué listo, ¿eh? Mira. Antes de irme... Antes, dejo esto. Pues sí, claro. El sillón del presidente del Banco Vaticano estaba vacante desde el 26 de mayo. Es un puesto innecesario. Sus funciones las cubren perfectamente, según el Consejo de Administración. El nuevo presidente del IOR, Banco Vaticano, es el alemán Ernest von Freiberg, que también es presidente del Consejo Ejecutivo de los astilleros Blohm & Voss, una empresa que construye barcos de guerra para Alemania. ¿Ves? Vendiendo armas. Pues es que si lo pero ha hecho Raúl. Que a lo mejor, tío, que a lo mejor sí. Es una tapadera y al Papa le interesan otras cosas. Pues por ejemplo, órganos, trata de blancas, piruletas, bueno. para llamar a los niños. No sabemos qué puede ser. ¿Qué estás queriendo decir con eso? No, nada. Cada uno que piense lo que quiera. Pero entonces, ¿qué pasa? Ratzinger se va a ir, nombra nuevo presidente del Banco Vaticano, pero se va a ir. Y no se puede ir a la calle. Ese hombre no puede vivir una vida normal. No, y además, es que esto de tener dos papas, o sea, imaginaos, ahora sale otro papa. Los papas son como los inmortales. Es un poco como un hijo de puta, ¿no? Los papas ellos son mismos como... prohíben las bodas de homosexuales. O sea, ¿sabes? Dicen, no puedes tener dos papas. Por eso, entonces. Entonces, los papas, es que no puede haber dos. Son como los inmortales que solo puede quedar uno. Uno o once, en claro. Todo caso. No, hombre, uno porque la historia es que si ahora, por ejemplo, viene un nuevo papa y dice, ahora los gays que tal, se tienen no sé que casar qué. Y no sé qué. Y dice Ratzinger Z, no, no, no, que este, estos no se pueden casar, no se pueden contradecir, porque le partirían la iglesia, se supone. Duelo a navajazos. Pues lo mejor en estos casos, para que no haya dos papas, es encerrarlo en un convento de clausura a que se pudra lentamente, sin hablar ni contar nada de los trapos sucios vaticanos. Eso si no acaba con un clavo en la cabeza como su predecesor en esta rebeldía. Lo vi el otro día en Cuarto Milenio, recomiendo que veáis el debate sí, de Cuarto Milenio el otro día sobre el Papa, que el primer Papa que se le ocurrió hacer esto, pues también lo metieron en un torreón y encontraron el cadáver con un clavo en la cabeza. ¿Qué ha pasado? Yo creo que lo vi. Estaba ahí un poco como el próximo día vamos a almorzar al Cuarto Milenio y ya está. se lo habrán... No sé, el clavo a lo mejor le trajo... Se lo mandó Dios, no lo sé. Vete a saber. En cualquier caso, la renuncia del Papa... ¿Qué tendrá detrás? ¿Se acabará la iglesia? ¿No? ¿Sabremos algún día dónde va el dinero del Vaticano? ¿Realmente? Ven. ¿Ahora van a financiar barcos de guerra? Mi cara, lo siento, creo que lo dice todo. Lo que pasa es que no dice nada al mismo tiempo. Entonces... Al final... Dice... Hostia, que lo cuesta el cabrón. Madre mía. A mí me da que pensar esto de nombrar al nuevo presidente del Banco Vaticano. Me da que pensar que Ratzinger haya dicho, vamos a mover los dineros por otro sitio, y le hayan dicho, ¿que vas a mover el qué? Venga. A cascala. Yo querría una última conclusión del ucraniano, por favor. Venga, va. De todo. Joder, ha sido la primera más indicada, la conclusión final. Venga, va. Pues que sí, la verdad es que si tiene que cumplir la profecía, que se cumpla ya, ¿no? Que se van a tomar por el culo de una puta vez. Vale, más profundo no se puede ser. Y ya sabéis a todos los que nos estáis oyendo que si queréis participar y darnos vuestra opinión sobre el Papa, sobre los grafitis o sobre lo que queráis, tenéis el 976-291-398 abierto para vosotros. También el Facebook del Cantamañanas o en el Twitter. O en el Twitter mandáis un tweet con el hashtag Cantamañanas o en @radiotopo. Nos movemos un poquito porque hemos tenido mucho heavy, mucho rap. Y me apetece un poquito mucho de movimiento. ¿Qué tal el electro swing desde Francia de los Caravan Palace? Y este es Sushi. Menos 20 del mediodía, ya nos acercamos al final del programa. En 20 minutitos aún nos queda un tema más conspiranoico que contaros. ¿Por qué? Porque además, en el Cantamañanas, a mí me hizo mucha gracia el otro día cuando leí esta noticia. Vamos a ponernos en antecedentes porque vaticinamos la lluvia de piedras. Cuidadito con esto, este es un extracto del programa número 29. Alor. En el programa de hoy, lluvia de piedras. Claro que sí. más heavy que una lluvia de piedras. Cuidadito con esto. Según esta hipótesis, la órbita de Némesis alteraría la nube de Oort, donde están los cometas, cada 26 a 34 millones de años, causando una proyección de los mismos a su compañera, el Sol, nuestro Sol en este caso, y por tanto también hacia la Tierra. Entonces, que os quedéis con esto, ¿no? Una estrella que fuera la hermana del Sol, que estuviera en otro lado, y que cada 34 millones de años empezara a lanzar piedras hacia aquí. Porque están ahí conectadas por la gravedad y tal. La hermana cabrona. Ya te digo, sería... Bueno, la hermana cabronísima. La cuestión es que estas lluvias de cometas tendrían una duración de entre 100.000 y 2 millones de años, con un impacto grave en la Tierra cada 50.000. Existen indicios que apoyan esta hipótesis de Némesis. La cuestión, ¿tendremos otra estrella hermana que nos va a tirar aquí un montón de piedras? Tendremos que echarnos un paraguas metálico. ¿Y si le tiramos piedras nosotros antes? Claro. Estaría muy bien, habría que tirárselas muy lejos. Con el sol, igual se anima el sol. Y además, lo que me hacía levantar la oreja es cada 50.000 años. Ya hemos dicho que el cráter Beringer es de hace 50.000 años. Ah, o sea que toca. O sea que, ¿no? Y estas piedras que pasaron ahora cerca, a lo mejor que hay una pedrada. Cálculos cuadran, tío. Una pedrada espacial. Es cálculos cuánticos, Mario. Cálculos cuánticos cuadran. ¿Cuadrarán los cálculos cuánticos? ¿El cielo se enladrillará de verdad? Cuidadito. Este es un extracto del programa del 12 de enero de 2013. Ya lo vaticinábamos, ¿eh? Y lo que más me... que es esto sabioso. Caiga. Bueno, imaginaros dónde queréis que caiga y cada uno que lo pida, por favor, a su manera. ¿Qué habéis hecho? ¿Dónde habéis pedido que caiga? ¿Sabes? Porque cayó el meteorito en Rusia. Estas semanas dije, ¿cómo? Pues yo pedí el Vaticano. Acertamos, ¿eh? Acertamos, tío. O sea, ya os dije yo que la lluvia de piedras estaba cerca, o sea, me lo he hecho a mí. Sí, sí, ese profeta. ¡Se profeta! ¿Esto es profecía que se cumple o no? ¿Cuenta como profecía? Cuenta como profecía. Cuenta como profecía. Dios, ¿no? Se ha cumplido. Ya te digo, la verdad es que cuando lo vi me hizo mucha gracia. Dije, no puede ser, no puede ser. Pues sí, el meteorito de Chelyabinsk, el ya famoso meteorito, explosionó el pasado viernes 15 de febrero a unos 17 kilómetros de altura sobre la ciudad rusa de Chelyabinsk. El asteroide ruso medía 17 metros y pesaba 10.000 toneladas. La velocidad de entrada se estima en 18 kilómetros por segundo, es decir, más de 64.000 kilómetros por hora. Explotó con una fuerza de cerca de 500 kilotones de dinamita, unas 30 veces la energía liberada por la bomba de Hiroshima. La onda expansiva del meteorito rompió los cristales de más de 5.000 edificios y dejó a 40 personas hospitalizadas, entre ellas 3 niños, además cerca de 1.200 con heridas de menor consideración. O sea que pegó un... petó bastante fuerte. Buen cebollazo. Buen cebollazo, sí señor. La Agencia Espacial Europea, ESA, las siglas, lo ha considerado el de mayor nivel registrado en más de un siglo. La lluvia de meteoros sobre la región de los Urales en Rusia sucedió tan solo unas horas antes de que el asteroide 2012 DA14 realizara su máxima aproximación a la Tierra, a unos 27.000 kilómetros de distancia. ¿Tienen relación estos dos eventos astronómicos? Científicos de la NASA creen que no, ya que la trayectoria del bólido ruso se produjo de norte a sur, mientras que la del asteroide 2012 DA14 era al revés, de sur a norte. Entonces, ¿de dónde sale este asteroide ruso? ¿De dónde sale este pepinazo? Según Lindsay Johnson, del programa de NEO de la NASA, existen unos 500.000 objetos parecidos volando cerca de la Tierra, pero son difíciles de rastrear debido a su pequeño tamaño. En la Universidad de Hawái están desarrollando sistemas específicamente capaces de rastrear pequeños objetos. El proyecto ATLAS, Asteroid Terrestrial Impact Alert System, sería capaz de detectar objetos de 45 metros de diámetro una semana antes de que llegaran hasta nuestro planeta. Así que ya sabéis, en Hawái hay, con las falditas hawaianas, están investigando cómo intentar parar, o sea, cómo detectar los asteroides más pequeños. Como ya veis, hay un montón, ¿eh? 500.000 sí, asteroides, hombre, ¿eh? Normal. Más o menos, alrededor de la Tierra, porque te piensas que no hay, que no hay ninguno, ¿sabes? Hay un montón. Entonces, ¿qué pasa? Que esto lo venden como un suceso, ¿no? Pues que ha pasado ahí en Rusia, pero que es un hecho aislado y que hacía que no caía uno así 100 años. ¡Qué montón de tiempo! A lo mejor no cae otro hasta dentro de otros 100, ¿eh? Yo no lo tenía tan claro. Horas después de que el asteroide impactase sobre Rusia, dejando centenares de heridos, y del paso del asteroide 2000 DA14 relativamente cerca de la Tierra, los cielos de Cuba y California también se iluminaron. Los avistamientos tuvieron lugar en la noche del viernes, según informan desde el Centro Espacial y de Ciencia Chabot en Oakland, tras recibir numerosas llamadas que describían lo que parecía una bola de fuego que volaba hacia el oeste alrededor de las 8 de la noche. La mayoría de los expertos creen que este rayo de luz en el cielo del norte de California fue un meteoro esporádico y no un evento mayor. También en Cuba, el pasado martes, se ha tenido constancia de avistamientos similares. Según algunos testigos, se pudo ver una luz brillante en el cielo y una fuerte explosión que hizo temblar las ventanas y las paredes, aunque no hubo noticias acerca de posibles heridos o daños materiales. Es decir, que aparte de en Rusia, por ahí por Estados Unidos, Cuba, California, también parece que ha caído alguna pedrada. Hombre. ¿Vendrán más? Lo que son es... los extraterrestres, tío. Vienen en carros de fuego. ¿Nos los están tirando ellos o qué? No, no, que vienen ellos, que en sus naves y parecen piedras, las tienen camufladas para que no nos veamos. Vale. Pues fíjate, fíjate. Yo o sea, lo que quiero saber es tu próxima profecía. O sea, ya dinos el próximo día sí, en que va a caer meteoritos. No, hombre, pues la verdad es que no lo he pensado, pero si queréis lo investigo y lo pienso. Hombre, hombre, molaría. El dedo en heraldas. Oye, a mí es que. pues mira, miraré. Profecía. Miraré datos o algo, ¿sabes? A ver si hay algún patrón. Y si eso lo intentaré, ¿eh? Decir dónde va a caer si el próximo no meteorito y cuándo. Escucha, que si pero no es que te lo inventas, que no pasa nada. Me pedís demasiado, o sea. Ah, mira quién habla, el que dice que nos fijemos en todo. ¿No? Madre mía, lo mismito es. Bueno, va, que seguimos, que si no nos va a dar tiempo. Porque con esto del meteorito se produce el efecto. Meteoro, lo he llamado yo. Madre mía, ¿visteis ya lo que está? Sí, sí, que es que se han tirado pedos, Mario. No, no, que ha dicho, pero... Madre mía, así se hacen las secciones. El meteoro, sí, que meteoro. Qué bueno es que vengáis aquí al Bordiboro. La verdad que me alegré la mañana, eso sí que ¿ves? Es cierto. Bueno, el efecto meteoro, ¿por qué? Porque encontraba este titular en la agencia EFE desde Moscú el día 19. Se vende el meteorito de Chebakul a 30 euros el gramo. Fíjate qué tontada. Mira. Y fíjate qué gente que, sí, que sí. Es que hay que ser, ¿no? Pues residentes. Residentes ponen a la venta fragmentos de la roca que han recogido en la zona. Los buscadores de meteoritos pueden comprar en la ciudad rusa de Chelyabinsk fragmentos del meteorito a $40 el gramo, apenas 30 euros, aunque las autoridades advierten que pueden ser falsos. En otras páginas web se ofrecen piezas por 500.000 rublos, unos $18.000. Una vez obtenido el certificado de autenticidad, esas rocas pueden alcanzar un precio de salida de hasta varias decenas de miles de dólares en subastas internacionales si proceden de otros planetas como Marte. Una pregunta. ¿Y ese meteorito de quién es, pues? Hombre, el meteorito. Porque ha venido de nadie. O sea, ¿qué te iban a cobrar por algo que ha caído...? Bueno, la historia es que no es de nadie hasta que lo coges tú y empieza a ser tuyo, ¿no? Lo coges. La historia es que la gente coge los cachitos y los vende. ¿Qué pasa? Que hay mucha gente, pues eso, que está intentando hacer negocio vendiéndote una piedra negra que le harán cuatro agujeros y dirán, esto es meteorito. Y tú vas allí y por 30 euros y después... Tengo, ¿es meteorito? Recuerdo de Chelyabinsk. Mis ahorros, toma. Nosotros tenemos piedra de meteorito. Desde aquí, si alguien quiere llamar... Y muy, muy pura, sin a cortar. A 25 euros al gramo. Sin cortar. Madre mía, pues que sepáis, aunque parezca descabellado que digáis, ¿quién demonios quiere una pieza de meteorito? Cazadores de meteoritos rusos han llegado a poner anuncios en internet. Espera. Cazadores de meteoritos. Ah, o sea, curro, se llaman así, se llaman así. No. ¿Tienen lo de las mariposas también o...? No, pero estos son los que buscan meteoritos para comprar. No los que lo buscan para comprarlos. Serán para estudiarlos o algo. Porque, o para tenerlos, o para hacerse un anillo. Para ponerlos en su casa en una vitrina. O buscan, igual buscan a Superman. O para hacerse un anillo, no lo sé. La kriptonita. No lo sé, pero sepáis que hay gente que ha puesto anuncios en internet ofreciendo hasta 300.000 rublos, unos $10.000, por un fragmento auténtico de roca espacial. Cuidadito con esto, tengo, Pastora. Sí. Bueno, chicos, hasta aquí el Tengo conspiranoico, la lluvia de piedras. Qué fuerte que la vaticináramos nosotros, Hombre, ¿quién si no? ¿Quién claro si que no? Sí. Así es el canta mañana, claro que sí, ¿quién si no? Bueno, os pongo otro tema rapidito porque quiero hacer las noticias locas y no pasarnos de la hora, que llevamos un par de programas ya pasándonos mucho rato. Sí, cuando venimos, esto no puede ser. ¿Pero alguien ha protestado? De momento no, parece que a todo el mundo le gusta. Escuchamos la música de Los Reversas y este Reconexión. Y después las noticias locas, no te despegues que nos queda muy poquito aquí en el programa más natural, el canta mañanas de Radio Topo. Boy! ¿Qué te parece esto, ucraniano? Tío, se va, ¿eh? La música de Reversal, Reconexión. Querías traer a Underground, bienvenido a Radio Topo. Con su música llegamos a la 1:07 del mediodía. Tiempo para que repasemos los titulares más locos que nos deja la semana. En este caso, abro con este. Un comunista se entera que milita en el PP desde hace 20 años. Hostia. Qué bien, ¿eh? Te quedas un poco roto. Se equivocó el rey. Pero ¿cómo es eso? ¿La papeleta o cómo es? No, no, no, que va. Esta noticia la saco del Público, por cierto. Dice así: sindicalista de Comisiones Obreras y afiliado al Partido Comunista Español descubrió que era un militante doble cuando fue a quejarse a la sede viguesa harto de recibir SMS de convocatorias conservadoras. El militante doble cree que un familiar le afilió sin su consentimiento ni su conocimiento. No sé qué lo haría ni cómo, pero lo que sé es que nunca en mi vida se me habría ocurrido hacerme del PP. Soy comunista de Comisiones Obreras desde los 16 años, declaró Collazo, quien fue dado de alta por el Partido de la Gaviota en el 93. Flipa. Madre mía, ¿eh? Del PP, luego, claro, luego que mayoría absoluta, claro, van cogiendo ahí sin que te enteres. Votos de muertos. Lo bueno es, ¿quién te hace la cabronada, no? Porque esto es, esto es alguien, broma, ¿eh? Imagínatelo, ¿sabes? Que eres comunista de Comisiones, te afilio al PP, macho. Sí, sí, sí. Es una, puede ser una buena trastada para alguien, ¿no? Por cierto, Guindilla, te hemos afiliado al Partido de la Falange. A la marcha. Venga, va, ¿seguimos con más o qué? Venga, no, venga, va. Vamos a dejarlo ahí. No, en este caso, abro el periódico y leo este titular que la verdad es que fue... O sea, esto sucedió hace ya un año, pero ahora lo han vuelto a sacar. Chabeli cree que Albacete está en Canarias. Bien, bien. Sí, sí, ya os digo que ocurrió hace un año, pero en las redes sociales ha vuelto a resurgir porque Chabeli Iglesias, en una entrevista, dijo que ella estaba encantada de haber pasado por mucho tiempo allí en Albacete, en Formentera. ¿Nos puedes informar? Ni el Mario ni yo sabemos quién es Chabeli. Nos hemos mirado como diciendo, Iglesias, sí, sí, te lo juro. ¿Quién es? Chabeli Iglesias es la hija de Julio Iglesias. Pero pues, ¿no sabíais quién era? Claro, tío. La hija de Julio Iglesias, claro, tío. Además, ¿sabes la revista esa que leemos siempre del Lola? Pues de ti no me extrañaría nada. Cuando vas a la peluquería, ¿no? Sí, nos hacemos la permanente. Tenemos una melenaza, el Mario y yo. El sobaco, el sobaco. A la marcheta. ¿Qué pasa? ¿Que nos gusta Chabeli Iglesias y queréis hablar de algo más nuestro? Sí. Pues ojeo el periódico de Cataluña y encuentro este titular. ¿Eso es más nuestro? Perder la nariz en un accidente laboral se indemnizará con 8.000 euros y la pérdida de los dos testículos con 6.380. ¿Mis huevos valen 6.000? ¿Cuánto? Sí. ¿Valen menos los huevos que la nariz? Valen menos los huevos que la nariz. Sí, sí, perder la nariz en un accidente laboral o enfermedad profesional se indemniza con 7.940 euros y la pérdida de las dos orejas con 3.830, según el nuevo baremo de indemnizaciones. A tanto alzado de lesiones, mutilaciones y deformidades con carácter definitivo y no causantes de invalidez permanente provocadas por siniestros laborales o enfermedades profesionales. Toma titulado. Pues que ya sabéis, que si os cortáis la nariz currando 8.000 euros, si te cortas las dos orejas como un toro, 3.830, y si te cortas los huevos, que ya me dirás en qué estabas haciendo, 6.380. Yo he sido testigo de un cortamiento de huevos, ¿en serio? No, de un cortamiento no, pero hubo una situación un poco peleaguda. A ver, a ver. Pero bueno, la dejaremos para otro momento. No, no, no, que la cuenta. Ahora, claro, ahora hay tiempo. Sí, sí, sí, sí, hay tiempo. Nos quedan 9 minutos de programa. Un compañero de trabajo tuvo una situación peligrosa con una radial donde se le enganchó el pantalón en la zona de los huevos, y tú imagínate la situación cuando llego yo al taller y me encuentro ahí. Además era un y la radial en marcha. Claro, hombre, claro, estaba cortando. Apuntando hacia los huevos. No, se le escapó y yo cuando llegué estaba luchando con ella, agarrándola para que no subiera por su pierna a través del pantalón agarrada a la ropa. Y con la pierna haciendo malabares consiguió desenchufarla de lo que es la alimentación eléctrica. Madre mía. Sí, sí. Esto cuando yo justo me acercaba para desenchufarla. O sea, que es que una artimaña ahí de un... Vamos, una sangre fría. Se le enredó al pie, tiró y la desenchufó. Pero vamos, que no es tan descabellado como pensaba yo, ¿no? Que ahí puede pasar, puede llegar a pasar. Te puede llegar a pasar perder los dos huevos en un accidente laboral, ¿no? Vale. Venga, vaya, acabamos con este último, porque si hay alguien que se merece que le corten los huevos, a lo mejor es este tío. Aunque la verdad es que, bueno, a ver qué os parece este titular que leía en el qué.es. Detenido un pastor evangélico por violar a sus fieles convenciéndolas de que su pene contenía leche sagrada. Pero es que yo leyéndolo así ni lo detenía este tío. Porque también quien se lo haya creído, Es para darte. Sí. Valdechi Sobrino Picanto es un pastor evangélico brasileño. ¿Sobrino Picanto? Sobrino Picanto, sí, sí, sí, sí. Está todo entrelazado. El nombre lo tiene ya. Valdechi Sobrino mete mucho. Picantón. Es que suena peli porno, te lo pues digo. Es un pastor evangélico brasileño que ha sido detenido por sobrepasar con sus fieles en aras de arrojarles el Espíritu Santo encima. Toma. Lo noticioso del caso facial, es que el Espíritu Santo, según el bueno de Valdechi, salía de su pene en forma de leche sagrada. Ya me entendéis. Y es que el pastor divina. Decía que su pene estaba bendito y que el Señor lo había consagrado con leche divina del Espíritu Santo. Es la lluvia divina, tío. Y claro, había que ir soltando para evangelizar. Madre mía. Nos ha jodido. También, es que es para no denunciarlo. O sea, vamos a ver, mujeres brasileñas, si a ti te dicen, no, es que me han puesto el rabo sagrado, ¿sabes? Y te lo crees. Allí no repartían las hostias el vino, repartían la leche sagrada, cabrón. Ahí en el altar, toma, toma. En toda la frente. Madre mía, bueno, en su defensa tengo que decir que por lo menos lo ha hecho con mujeres y no con niños, ¿no? Pero bueno. Y que en el fondo, todos hombres siempre te inventas alguna excusilla cuando estás en el momento malo. Hombre, no, sí, sí, ¿qué tal? Pero vaya excusilla, ¿no? O sea, yo es que. Yo te aviso, ¿no? Bueno, lo vamos a dejar ahí. Lo vamos a dejar ahí. Os pongo un temazo del último disco de Los Gandulestas de Petanca. Y este Década Pestosa Mix 4. Y mientras nos acabamos de beber la cervecita que nos hemos cogido aquí, los almuercívoros y yo, y tendremos la frase final y nos vamos, ¿de acuerdo? Ok. Venga, que nos queda muy poquito, no te despegues de la 101.8. Más churros que todavía tengo chocolate en el bol. Churros que no te comes se quedan luego secos en el bol. Lo pidís. Ya tengo el bol. Ya tengo el Excel. Tengo unas fotos de Samantha Fox en un disquete. Estucar. Libros de rol llenan mis estantes, mamá, no me los ordenes, por Dios, que esta tarde vienen mis amigos a jugar. Mix. Ritmo empírico. El 7. Si jugara 14 cartones. El 14. El 13. En vez de 1. El 20. Entonces tendría más opciones. El 7. De cantar línea. Mix. Línea. Mix. Línea. Línea. Dedicada para los que están acordonados. ¡Damián! ¡Tira, Damián! ¡Ese dado piramidal! ¡No provoques más a ese troll! Ya hago palomitas en el microondas, papá. Aquellos viejos 3Gs. Mix. ¿Sabe que te llaman? Friki, friki, friki, friki, friki con iPhone. Friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki con Android. Friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, modo avión. Friki, friki, friki, friki. Friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki a palabras. Friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki. Me gusta, ya no me gusta, me gusta. Solo Facebook. Me gusta, ya no me gusta, me gusta, me gusta. ¡Ciclista! Oiga, señor, perdone, ¿cómo se llama su bici? ¡Armagedón! ¿Ah? ¡Culot! ¡Pásame el culot! Por la mañana yo me levanto para montarme en mi bicicleta, para subir tres o cuatro puertos y algunas cuestas. ¿Qué cara ves tus amigos? Que cuando yo meto el plato grande y luego meto el piñón pequeño, ahí parece que llevo en el culo un jalapeño. ¡Es everybody! Me voy al giro. Como de locos están los gandules, Madre mía, década pestosa Mix 4. Menudo batidito. Ya te digo, menudo remix, papurrí, Menudo pupurrí de temazos. Con su música llegamos ya a la 1 y 4 minutos del mediodía. Lo que inevitablemente significa, chicos, que el Cantamañanas llega a su fin. En esta edición número 30. Qué cabrón. Como siempre, tenemos que dar muchísimas gracias a todos los que os habéis despertado con nosotros. Gracias por estar conectados a la 101.8 y el Cantamañanas de 11 a 1 del mediodía. ¿Los que están aplaudiendo dónde están? Los que están aplaudiendo los tengo yo aquí metidos dentro del ordenador. ¿Debajo de la mesa? Sí, están aquí todos. Ahí. En el programa, bueno, primero te tengo que recordar, ante todo, fechas especiales. El próximo sábado 2 de marzo, concierto en el Pub Ecos a partir de las 9 de la noche, con entrada de 4 euros, Experimentos en el Terror, Mecanismo, Neuromante y Mil Motivos, tocando en favor de la protectora de animales Alborada, con el Chastas y el Ucra aquí presentes, cantando ahí a los micros, claro que sí. Y también recordaros que el próximo lunes hay emisión especial de Fendorella y Mate Amargo, a partir de las 9 de la noche, y sobre todo esta tarde, a partir de las 4 de la tarde, emisión especial sobre la concentración en la Plaza del Pilar para el 23F, hoy, que se concentra la gente en la Plaza del Pilar, a partir de las 7 de la tarde. Eso por un lado. Después, chicos, ¿qué más tenemos? Bueno. ¿Qué más tenemos? La frase célebre y sí, nos vamos. Sí, ¿no? Sí. Venga, va. A ver, va a empezar el Chastas hoy a decir la frase célebre. Siempre empiezo yo. Sí, es que me gusta que empecéis vosotros. Venga, va, Chastas, tu frase célebre del día. El más terrible de todos los sentimientos es el sentimiento de tener la esperanza muerta. Wow. Lo he dicho así rápido para que no os sentéis bien, pero... Profunda. Es... Profundísima. Aún no lo he alcanzado. Está tan profunda que aún no lo he llegado. Al mar hay que escribirse la cabrón. Bueno, el ucraniano tiene otra. A ver, yo sí, es que hoy me ha venido una así, pero vamos, yo que sé, que es una chorrica de frase, pero de un juego que jugamos así, eso también, de Civilization y tal, que dice: un buen cuchillo nunca se hizo de mal acero. Tiene muchas interpretaciones, ¿no? Pero me ha venido a la cabeza así. ¿Cómo claro, que? Pues bueno, un buen cuchillo nunca se hizo de un mal acero. Claro. Vale. Una buena ensalada con una mala ingrediente. A mí me deja igual. Tus valores pues, como persona harán que pueda ser bueno en algo, ¿entiendes? Y al final es eso. Vale. Es que hay que explicártelo todo. Claro que sí. De verdad. Sí, la verdad es que si sí. No tienes buen fondo, no. A ver, di la tuya. Ahora la última, ¿eh? Que se ha preparado la especial. Hombre, yo ya sabéis que siempre me dejo la última para el final. Antes de eso, recordad. Para el final te dejas. Claro, la última para el final, como siempre, claro que sí. Bueno, venga, va. Otra la mía, que en este caso, además, no es una frase de alguien. Es un cachito de un libro que me estoy leyendo ahora, que se llama Resiliencia, crecer desde la adversidad. Y estas líneas, la verdad es que me gustaron, porque ahora que parece que es un momento en el que a mucha gente nos va mal, que a la peña está aguada por las hipotecas, hay muchos problemas, y parece que con lo que ha pasado antes, el futuro cada vez es más y más negro, leí estas líneas y me dejaban, la verdad es que me hacían reflexionar. Decían así: recordar el pasado puede explicar el presente, pero nunca cierra el futuro. ¿Pero cierra el futuro de...? Es lo que hay. No está profunda como la del cuchillo, pero bueno. ¿Qué pasa? Esa es buena, macho. Bueno, sin más, nos despedimos con la música de los Carburetors y este Burnout. Muchísimas gracias, como siempre, por haber estado al otro lado de la 101.8. Esta tarde seguimos aquí a partir de las 4. El Cantamañanas volverá seguramente el próximo sábado 2 de marzo. Si no, avisaremos por el Facebook o en las redes sociales de Radio Topo. Ya sabes, @radiotopo en Twitter. Hasta entonces, muchísimas gracias. Un abrazo de quien estuvo a los mandos de esta nave, el Guindilla. Un placer, como siempre, acompañarte. Pásalo muy bien. Feliz fin de semana. Feliz todo. Y nos vemos muy pronto. Un abrazo desde las ondas. Vámonos, chicos. Adiós. Shaking like an earthquake. Call me man, call me man. You can call me anything you like. Loosen your seatbelt down in your knees. I can't wait for you to make me freeze. Burn out! Yeah.